Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Nos estamos acercando casi al final del estudio y también a un estudio, una conversación que es desastrosa, por decirlo de una manera. A ver, ¿cómo puede decir que hay conversaciones desastrosas? Por lo que vamos a contar, porque vamos a hablar justamente de la destrucción. Bueno, el tema será desastroso. Claro, la conversación, el tema es desastroso. No creo que... Pero esperamos que no sea la conversación desastrosa. Claro, de improviso uno dice, pero ¿cómo llegaron a esta condición teniendo tanta advertencia? Yo creo que esta semana vamos a tener que reflexionar en forma personal cómo está nuestra situación frente a lo que la Biblia también nos dice de estos acontecimientos. Precisamente eso es lo que pretende todas estas lecciones que nos entrega las Sagradas Escrituras, es que nosotros reflexionemos en lo personal. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Porque a lo mejor nos parece que los israelitas fueron poco sabios al no hacer caso de las advertencias que tuvieron mediante los profetas que les decían lo que iba a suceder, y nosotros tenemos mucho más que ellos, porque tenemos la experiencia que tuvieron ellos, los resultados que ellos cosecharon por sus malas decisiones, y a lo mejor no estamos mejor que ellos. Entonces, nosotros estaríamos en peores condiciones que ellos, precisamente. Ahora, otro aspecto también, que se dice que cuando la profecía se dice, Dios habla por un profeta y ésta se cumple, ese profeta es verdadero. Exactamente. Y mira, yo creo que el estudio de esta semana nos va a ratificar lo verdadero lo que decía Jeremías en relación a lo que Dios le hablaba, porque recuerdas tú que habíamos conversado cómo algunos otros profetas se levantaron hablando en contra de lo que Jeremías decía, y claro, eran palabras halagüeñas, pero se cumple lo que Jeremías, de una manera desesperada, comenzó a hacer, a decir, y justamente el último reinado, que fue desastroso, el último reinado, tal punto que Dios tuvo que dejar, ¿no es cierto?, actuar lo que él había dicho. Ahora aquí vuelve a traer la misericordia de Dios, porque en Jeremías 29:7 es un texto medio extraño si uno lo mira fuera de contexto, ¿eh? Sí. Dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, yo creo que este es un consejo muy práctico. Y oportuno, ¿ah? Claro que sí, porque si la ciudad tenía paz, ellos iban a gozar de paz. Entonces, les estaba diciendo una verdad muy grande, que a lo mejor por la ceguera por la que estaban pasando en ese momento no se daban cuenta. Fíjate que millares y decenas de millares de cautivos iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso. Y fíjate, los reyes Joacim, Joaquín y Sedequías, estos tres reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernante babilonio. Y nos cuenta la historia que cada uno a su vez se iba a rebelar contra él. Entonces, todo lo que había dicho el profeta se cumplió, pero a cabalidad. Ahora, estos últimos tres reyes son los últimos tres, en realidad, de todos los 20 que hay después que deja Salomón el reino, que se produce la división. ¿Tú recuerdas que conversabas en algún momento de Josías? Josías fue un rey maravilloso que hizo algunos cambios extraordinarios dentro de lo que es la espiritualidad, el recogimiento, ordenó la casa, se encontró con cosas como el libro. Después de él aparece alguien que es Joacás, que tres meses dura, y después Joaquín y Sedequía, y pareciera que estos iban de mal en peor, y fue terrible esta situación, porque al final, lamentablemente, lo que Jeremías dijo se cumplió, y se cumplió de una manera tal cual lo había dicho. Incluso vamos a recordar algunos antecedentes, como a veces gente que uno cree que no es cristiana, que no cree en Dios, tiene algunos atisbos de lo que es creer en Dios y creer en su palabra. Bueno, vamos a ver allí en Ezequiel capítulo 8 hay una descripción que nos ayuda a entender un poquito esta situación que se avecina muy pronto, que ya viene, que la vamos a comentar, especialmente este llanto por Talmuz. ¿Qué dice Ezequiel 8? No sé si vamos a leerlo completo, pero lo invitamos para que usted lo lea con tranquilidad, porque allí aparece lo que le muestra efectivamente el Señor a Ezequías, que Ezequías estaba también contemporáneo a Jeremías ayudando en esta situación. Y es Ezequiel es el que es llevado en visión, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Se le muestra la imagen de celo, las habitaciones con ídolos, los endechadores de Tamuz y los que adoraban el sol, y la ira de Dios por esta idolatría. Este es un resumen más o menos de lo que dice Ezequiel. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Vuelve a dar antecedentes, esto es muy útil porque por lo menos nos ubica en el tiempo y en el espacio de la situación que está sucediendo. Y aquí comienza una descripción de lo que él ve que el Señor le muestra. Y yo lo veo que es desastrosa, Horacio, en realidad. Sí. Dice, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos por abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Esa extraordinario lo que está mirando. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las jedejas de mi cabeza y la tierra, y me llevó en visiones hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ve, uno tiene que imaginarse un poquito lo que está viendo Ezequiel. Y aquí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y aquí que al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mí, de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Realmente llama la atención que hayan tenido tan duro corazón de no darse cuenta lo que estaba aconteciendo a su alrededor, que era producto precisamente de sus malas decisiones. Creo que hoy día tenemos que hacer la misma reflexión, porque hay muchas advertencias de lo que va a venir, de lo que estamos viendo, y estamos un poco insensibles a esto. Por eso que se le dice al profeta en el versículo 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Qué es lo que está haciendo hoy la cristiandad? Amables oyentes, esto es para reflexionar. Que el Señor los bendiga. Nosotros nos vamos a encontrar con ustedes mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Quienes hacían estas cosas en su mente justificaban sus hechos. Aquí vemos lo que Pablo quería decir cuando hablaba acerca de lo que adoraban a la creación en lugar del Creador. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.